su colega insulta, la golpea. ¡El muy cobarde, muy cabrón! No se busca la vida, siempre metido en casa, a menudo novio más gorrón. Ella dice que es bueno y él siempre le promete que va a cambiar la situación. Sus vanitas desgraciada, ¿qué va a ser de ti? Porque eres enrollada, tienes que sufrir. Y aquí le cree y siempre le perdona, confunde pena con amor. Pero esa comienza la humilla con palabras y no le deja respirar. La pobre Susanita no entiende qué le pasa y tiene roto el corazón. Y dicen los vecinos que mete mucho ruido, algún día la va a matar. Susanita desgraciada, ¿qué va a ser de ti? Porque eres enrollada, tienes que sufrir. Susanita desgraciada, ¿qué va a ser de ti? Por querer y te enrollará, tienes que sufrir. Un día Susanita le quiso echar de casa, le dijo lárgate de aquí, que te folles. Le dio una paliza, pero ella decidirá, se lo volvió a repetir, que te folles. Volvió a decir lo mismo, con mucha mala hostia, según salió del hospital, que te folles. Mientras se lo decía, le dio con una estaca y le dejó llorando. La hostia, Susanita, debiste hacerlo antes, nadie merece estar así. Malditos gilipollas que eran de puro macho y no merecen ni vivir. Susanita tiene un marrón.